aquí todas estas historias las estamos viviendo durante el franquismo, que se dice fácil, sí. pero quiero que hablemos un poquito de eso, cómo se puede o cómo se pudo ser artista en esa España. Sí, hombre, hay más que hablar de, porque a mí yo empecé a tener conflictos con la censura años más tarde, ¿no? Del comienzo como cantante. Pero sí me interesa mucho contar lo que era el franquismo sociológico, ¿no? Había canciones prohibidas en las emisoras de radio que no eran directamente políticas ni nada de eso, ¿no? Yo recuerdo especialmente una, porque os afecta, que estaba prohibida expresamente, que es "Se va el caimán, se va el caimán, se va para la tranquilla". Porque se supone que se estaba hablando de Franco. Es que así era el franquismo del ridículo, aparte de otras cosas. Había otra que era "Rascallu, rascallu, rascallu, cuando mueras serás tú". Y era de la muerte de Rascallu tampoco se podía hablar, porque Rascallu evidentemente era quien todos sabían. Había, en otro caso concreto, había un árbitro de fútbol que fue extraordinario en el final de los años 60, que se llamaba Franco Martínez. Entonces, pues no arbitraba nada, o sea, no le dejaban arbitrar nada para que no le insultase el Franco, hijo de puta y tal. Fue internacional y arbitró incluso un mundial. En un mundial llegó a semifinales, que es decir, era seguramente el tercer árbitro del mundo en ese momento, ¿no? Pero en España, hasta que se murió Franco, no consiguió arbitrar nada. Pues está el caso de Mogambo, esta película maravillosa, que Mogambo es un ejemplo. Mogambo, película, porque claro, todo tenía un mecanismo tremendo. Debo decir que dentro del franquismo la gente buscaba resquicios, obviamente. Y es verdad que esta profesión nuestra, lo que sí tenía era una gran libertad. Ha tenido, tiene y seguirá teniendo, a pesar de lo que ocurra. O sea, hay una gran libertad, porque tiene que ver con la libertad individual, la libertad de cada uno, ¿no? Entonces, durante el franquismo, por ejemplo, Víctor ha hablado de canciones prohibidas y tal, de lo que era la censura, ¿no? Tú tenías que presentar antes la canción, el texto, para que te la autorizasen y la podías grabar. Pero es que si tú la tenías que cantar en directo, tú pasabas la censura hoy en Madrid, y si mañana cantabas en Sevilla, ahí había otro censor que volvía a censurar esa canción. O sea, era todo un delirio. Y en el cine, por ejemplo, hay una anécdota que es increíble, y es que la película Mogambo en España, tenemos una gran desgracia, y es que vemos todo el cine doblado. No tenemos la suerte de ver, salvo si buscas en determinados cines las películas en directo, en idioma original. Pero si no, se doblaban, y esto fue una cosa del franquismo, porque así tenían control claro del contenido. Entonces, por ejemplo, en la película Mogambo, Grace Kelly se enamora de Clark Gable, tienen una historia, pero Grace Kelly en la película llevaba este safari con su marido. Entonces, ¿qué hizo la censura? No podía ser, porque claro, una mujer casada, tener una historia con un cazador y su marido al lado y tal. Convirtieron a Grace Kelly y a su marido en hermanos. ¿Es esto que es lo? Totalmente. O sea, fíjate la ridiculez, ¿no? A lo que se ha llegado. Esto es una anécdota increíble, ¿no? Entonces, en el cine, bueno, se han... cine, en el teatro lo mismo, tú ibas a estrenar, primero el texto se pasaba, llegaba al ministerio, autorizaban o no, pero una noche antes del estreno de la función, en el patio de butacas llegaban dos señores con traje oscuro, con gafas, se sentaban, pedían el guión, tú estabas en el escenario haciendo la función y ellos iban mirando y tachando. Esto el día antes del estreno, o sea, era todo terrible. Bueno, a pesar de eso, se conseguían estrenar cosas muy interesantes en teatro, se conseguían hacer cosas muy interesantes en cine, se cantaban canciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos acostumbrado a ver, a leer, a escuchar entre líneas. En eso nos hicimos los grandes reyes de leer y escuchar y ver entre líneas. Se hacía mucha travesura, me imagino que de alguna manera la composición y todo esto eran unos trucos para meterle goles a la censura. Sí, sí, la verdad es que yo cuando leo canciones mías de aquella época las vuelvo a escuchar y realmente para contárselo a un joven habría que darle un manual de instrucciones, ¿no? Para saber qué significa cada línea, cada palabra, ¿no? Porque de esa manera esquivabas y podías cantar lo que querías. No me persigas. No!